como las que están haciendo ahora, porque ahora estás haciendo una obra que, me contabas fuera de aire, se van de viaje dentro de poquito. Sí, sí, es un trabajo que amamos mucho. Amamos mucho este trabajo porque amamos también las palabras de su autor, que es Jorgito Espíndola, de Comodoro Rivadavia, de Chubut, que anduvo por Valdivia. Y él le puso palabras, le llama poema novelado a esta historia del maltrato de violencia institucional que sufrieron tres ancianas en una ciudad del sur de la Patagonia, tres ancianas cirujas que, bueno, sufrieron el maltrato policial y fueron asesinadas por la policía de esas regiones. Y nosotros estamos contando esa historia, pero no estamos contando morbosamente la tragedia o la forma en que fueron golpeadas y que fueron maltratadas, sino que estamos contando también la historia particular de esos seres. Una vieja prostituta de los cabarets de la época del petróleo, de Frondizi, una machi que después de estar drogada y dopada en un hospital neuropsiquiátrico la largaron a la calle porque ya era inofensiva, ya la habían dopado tanto que pobre era la loca, una loca, y una mujer chilena que su marido se había muerto en la construcción, se había caído del andamio y ella padecía una discapacidad mental. Esas tres personas, nosotros contamos todo el amor que hay en ellas, la belleza que había en cada una de ellas, ¿no? Ese es el tema de personalizar, como para que estos cretinos sepan a quién mataron. Que mataron una mujer que amaba, una mujer que tenía historias y una mujer que representó para mucha gente, como en el caso de la machi, la Catrihuala se llamaba. Una machi significaba para su pueblo. Y esta mujer, esta chilena, que también era alcohólica, y sí, el alcohol era el único resguardo que podrían tener de la hostilidad de la comunidad, y el único abrazo era el alcohol, como lo es para mucha gente, ¿no? Totalmente. En este andar, si bien venís de la Patagonia, estás siempre moviéndote y siempre sí, como ese teatro del viento. ¿Cómo ves la situación de la cultura hoy en cuanto a espacios culturales, a la situación de los actores, de las actrices, de los directores? No sé cómo es aquí, más o menos alcanzo a ver lo de Mendoza. Sé que la situación es difícil en todo el país. En este momento las salas independientes o los grupos independientes están luchando contra algo que en las casas particulares está viviendo todo nuestro pueblo, que es el tema de los tarifazos. En algunos casos en las salas independientes esto se triplica, se cuadruplica, y no se pueden pagar la luz, el gas, el agua en las salas. Hay mucha gente que está cerrando las salas y lo lamento muchísimo. Hablaba hace pocos días también con gente de aquí en Mendoza, a quien tuve la suerte de ver gracias al Festival de Teatro Popular de La Mosquitera, y me decían lo que están padeciendo con el tema de la falta de espacios propios para desarrollar sus trabajos, gente súper talentosa, como en este caso yo estaba ahí con Tutuca y la Valeria, que fui a ver Javiera por primera vez, que me encantó. Pero este trabajo también, no sé cuál es la situación exacta, pero están sin sala, están sin espacio. Esta gente tan laburante, tan talentosa, está sin espacios. Y nuestros funcionarios de cultura no tienen que esperar que vayan a golpear a sus puertas para limosnar un espacio. Tienen que estar atentos y estar mirando siempre esta necesidad, esta emergencia en la que están viviendo nuestros artistas. Artistas que han recorrido el mundo, artistas que han recorrido el país, artistas respetados en todo el país. Y esto que está pasando aquí está pasando en muchos lados. En muchos lados del país el tema de la cultura está siendo muy bastardeado, está siendo minimizado, los artistas están siendo descalificados y metiéndonos en una pseudo ideología de pasatista, frívola, que a veces se exige desde las instituciones oficiales, ¿no? Del marco de las instituciones oficiales, y mucha gente cae en la trampa. Cae en la trampa porque por acceder a subsidios o acceder a equipamiento, dejan sus principios de lado. Si nuestra gente necesita mucho de los artistas, la gente cree mucho en los artistas, son los que han ido a lo largo de la historia dejando su sabiduría, su alegría, su amor, y creo que no tenemos que transar en esas cosas. Esa es la forma de resistir, ¿no?